Para sentir. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Bar, un programa con Petricor. Y hoy es un día muy especial porque es nuestra semana de aniversario, así que estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Maggie y le doy pie a mis compañeros Lili, Ariel y Piki. ¿Cómo andan? ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños a todos! Un anito. ¿Cómo andan? Nuestro primer anito. Sí, anito. Qué grande, ¿eh? Qué lindo. Estoy hablando de año, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claramente. De anito, ¿no? Por supuesto. Sí, año, de año chiquito. Un año pequeño, pero un año al fin. Claro. Sí, qué problema la abreviatura. La ñ y la i juntas es como que son problemáticas. Rara. Pero bueno, sí. Rara. Pero está bien. Por eso me pareció importante explicarlo, ¿no? Podemos sobrevivir. Sí. Muy bien. Bueno, ¡feliz cumpleaños! Sí, estamos de festejo. Estamos de festejo. Vamos a hacer como un programa aniversario. No va a ser igual a los otros programas. Va a ser más divertido porque vamos a hablar más nosotros. Prepárense para lo que se viene. Yo estoy muy contenta, ya lo dije hoy, estaba como entre emocionada y nerviosa, no lo sabía por qué, pero es como que me parece un evento que bueno, tiene fuerza y me pone contenta. Está muy bien. Está muy bien, yo también estoy contento, pero es toda una situación rara, porque cumplir un año así, de esta forma, es un año rarísimo. Hicimos 7 programas de una forma. Y después, no sé, este programa 23, 24, hicimos, no sé, 17 programas completamente distintos, un reinvento completo. Después un experimento de 7 programas que dijimos, listo. Bueno, vemos cómo nos salen estos 7 programas y el año que viene arrancamos con todo así. El año que viene arrancamos de cualquier otra forma. Y en cualquier momento. No sirvió para nada. Cambiamos de radio. No conocemos la radio en la que estamos trabajando, casi no. Exactamente. O sea, fuimos al estudio, lo vimos, qué lindo el estudio, cómo nos gusta este lugar, qué bueno que está. Qué grande que es, va a estar un montón de gente. Dijimos, vamos, planificamos. Con estos micrófonos. Planificamos hasta una orquesta sinfónica habíamos planificado. Y bueno, no pudo ser. Pues bueno, pasó pandemia. Una lástima, pero... pero bueno, de todas formas, sí, la verdad, una alegría. Yo, como para completar este momento, estoy haciendo el programa con el gimnasio de fondo que me pasa el pop así, a pleno, acá enfrente. Así que bueno, esa es la foto del programa en pandemia. Hermoso. Sí, siempre ahí tu gimnasio es parte de nuestro programa. Es re fiel tu gimnasio, sí. Te acompaña siempre. Sí, nunca cierra porque no le pasa nada, hermoso. Sí, en cualquier momento van a aparecer también los ladridos de alguna de mis vecinas. ¿También? ¿Cómo de alguna de tus vecinas? Algún que otro cego de mate. Yo tomando mate también. A ver, pará, Piki, volvé a eso. ¿Cómo un ladrido de alguna de tus vecinas? Te estás diciendo perra. ¿Estás diciendo que tus vecinas ladran? ¿Alguna digo de perro? ¿No dije la palabra perro? No. Dijiste algo. Ah, bueno. De algún ladrido de algún perro vecino. Ahí va. Tengo dos perros que son lo que normalmente se escuchan. Y también se me escucha a mí tomando mate. Alguna de esas partes, alguna de esas dos cosas va a aparecer también en este programa. Uy, mate, no me preparé mate. Sí, el sonido del mate y el sonido de la silla corriéndose también es un clásico piqui. Exactamente. Y hubo un celular recién que sonó. ¿Sí? Sí. Ah, no sé qué fue. Ese capítulo. No voy a ponerme en el lugar de decir nombre. Pero... uno sabe. Puede haber sido el mío. El celular puede ser el mío. Me voy a acercar. Bueno, digamos que en este contexto del programa, más allá de que va a ser distinto y todo, sí tenemos un entrevistado que en este contexto de pensar en nuevas radios, de pensar en nuevos estudios, decidimos estar en Ochoa Roma. Y nos parece que es un lugar muy importante en la ciudad, así que por eso vamos a entrevistar a Juan de la Ochava Roma, que nos va a estar contando un poco sobre este espacio cultural y radio comunitaria de la ciudad. Perfecto. Les cuento, si quieren, bueno, que ya tenemos mensajes. ¿En serio? Sí. Wow. El mar se dice... El Marce nos dice feliz cumpleaños desde el barro y me dice después acordate de poner a grabar porque si no, no lo voy a poder escuchar hoy, que es 7 de noviembre de 2020 a las 15:25. No. Es un mensaje del futuro. Es un mensaje del futuro. También manda mensaje Flor diciendo éxitos, acá estamos escuchando con una cerve. Así que... Llegó el veranito. Llegó el veranito. Bien, qué bien. Siempre nos escucha, Flor. Sí, sí, sí. Siempre escucha. Oyentes fieles. Sí. Así que... Marce también, un beso para ellos. Sigan, bueno, no está de más decir que nos sigan escribiendo, porque además tenemos una consigna, Magdalena. Sí, hay una consigna. nuestra consigna del día de hoy es que nos puedan contar por un mensaje cuál fue su momento preferido desde el barro. Puede ser cualquier cosa que se le ocurra, desde una entrevista, algo que haya pasado en el programa, que hayamos hecho nosotros, lo que quieran, algo que recuerden como desde el barro, como que fue un gran momento. Claro. Puede ser también el único programa que escucharon, por ejemplo. Claro. Capaz que yo escuché un solo programa y digo, mi momento preferido del barro fueron esos 5 minutos que estaba haciendo zapping ahí y los encontré. Estos, capaz. Sí. Claro. Incluso este puede ser el primer programa. Claro, por eso. En ese caso, también, ¿por qué? ¿Cómo llegaron a escuchar desde el barro? ¿Cuál cosa referida a este programa podría ser? Y explíquenlo, claro, por qué. ¿Algo que quieran destacar en este aniversario desde el barro? ¿Algo que les parezca importante compartir en el programa? Pueden hacerlo. Esperamos sus mensajes. Ahora les digo cómo se comunican con nosotros. Ahí está. Pueden mandarnos un mensaje a Facebook o a Instagram, que en esas dos redes sociales es arroba desde el barro esta fe. Si no, pueden hacerlo en Twitter, que es arroba desde el barro SF. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Si no, si tienen nuestros WhatsApp, nos pueden mandar mensajes a nuestros números personales, así que los vamos a estar leyendo, esperamos sus mensajes, escríbanos, es nuestro cumpleaños. Yo les digo, ya tengo más mensajes, pero los voy a dejar para dentro un ratito, porque ya me siento que estoy acaparando todo. Sí, manden a red, manden a red. Desperté una mañana en aires extraños, ninguna canción en los árboles secos, ni dónde ocultar de mis manos los años, ni cómo apagar de tus labios el eco. Thank you. también de ventanas y estrellas. ¿Y dónde secar mis zapatos mojados? ¿Ni cómo esconder la pereza de siempre? Seco en el viento, ojos espejo, voraz del cielo. Y soñé que volvía tus versos de viento, tarde, primera, brazos y cuerpo, labios, agua creciendo en secreto, ojos remanso, marrón. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando la canción Remanso de Barro, una banda santafesina que de, por mi parte, de su disco Meteorológico es una de las canciones que más me gustan. Hay muchas, pero esta es una de ellas. Y además fue nuestro primer entrevistado cuando empezamos este recorrido barroso por la radio, en Radio Cultura, y tuvimos como un hermoso mini recital adentro del estudio que, bueno, ya voy a spoilear mi respuesta a la pregunta de la consigna. ¡Ay, yo había elegido lo mismo! ¡Ay, no! Igual, hay otros momentos para rememorar, pero creo que ese momento con Barro ahí, ese primer programa, escuchando esos cuatro músicos muy groses ahí, Cintia cantando y haciendo lo que quería y todo así, fue como, realmente fue uno de mis momentos preferidos desde el programa. De hace poco volví como a escuchar esa sesión, en la grabación no se escucha también, pero lo volví a escuchar porque realmente fue un momento hermoso, muy lindo. Es que más allá del barro, que sí fue impresionante, bueno, el año pasado en la época pre-pandemia, era una de las cosas hermosas de hacer el programa de radio. Eso de que toda la semana iba alguien y tocaba, era un placer, digamos. Era un lugar muy pequeño y que escuchábamos todo y de una forma así muy íntima. Uh-huh. Era zarpado, era muy lindo. Era como un mini recital gratuito, uh-huh, así, era como hermoso, realmente. Sí. Gente muy grosa que tocaba ahí. La verdad que sí, lo único que voy a decir que es como un bajón de tu comentario es que era el primer programa, o sea que venimos empeorando. El primer programa fue el momento favorito, fue allá arriba, el primer programa. No, mentir. Ya sé que no es así. No, la verdad fue un gran momento. Todos los momentos de esos recitales ahí en vivo que tuvimos, o sea, cuando tocaron, tocó la mitad de la fanfarria ambulante, por ejemplo, ahí con nosotros, sí, tocaron los gemelos, tocó la clave, sí, que hicieron, fue espectacular lo que hicieron. Fue salvado, sí. Es el momento que más extraño de la prepandemia. Además de encontrarnos, es como... Además de la birra posterior al programa, que eso es todo. Del porrón querrá decir, ¿no? No, la birra. O los listos. Sí, eran grandes momentos. Bueno, a ver, le voy a, antes de pasar a la consigna que nos habíamos preparado para nosotros, les voy a decir que hay más gente que se está comunicando. Por ejemplo, Eloy, que primero me dice, el piqui se escucha un poco bajo, y después me dice, el año que viene se puede volver a eso, pero cuando estén en una radio clandestina. O sea, él no le tiene ninguna confianza que esto de la pandemia se va a solucionar. Así que, bueno, espera eso. Pero no, se va a solucionar, lo de la pandemia se va a solucionar y ya nos vamos a poder volver a encontrar sin necesidad de irnos a una radio clandestina. Totalmente. Mariel también se comunica y dice que están escuchando, que cómo lo expuse al pobre Piki, que salga bueno. Ah, no sé de qué momento está hablando, pero parece que te expuse, Piki, perdón. ¿Me expusiste? Sí, te expuse. Yo sabía que me ibas a exponer. Sí, ¿viste? También el se... tema es que no... El tema no, es que... No me acuerdo en qué me expusiste. Claro, bueno, ya está. Mejor que nos olvidemos de esos momentos feos. Y también se comunica la Mona, también una oyente fiel, que dice, ya también estoy escuchando, feliz cumple. Bueno, a toda esta gente que se está conectando, comunicando, que contesten la consigna. Claro, que no se hagan los pavos y las pavas. Claro. Contesten nuestra consigna. Exactamente, no sé, el Marce desde el futuro, por lo menos que la conteste. Claro. La Mona, Eloy, Mariel, Flor, toda esta gente que se está comunicando. Es un fiel que hace mucho que no charlamos con él, con el Santi. ¿Dónde está el Santi? ¿Dónde está el Santi? ¿Dónde está el Santi? ¿Dónde está el Santi? Sí. Ya no es tan fiel como antes. No. La verdad que no. Ha perdido derecho. Se habrá ido con otro programa, mirá. Qué bárbaro, qué bárbaro. No podés dejarlo solo, ¿verdad? Sí. Bueno. No se puede confiar en nadie. Ahora, si les parece, pasemos a nuestra consigna. Porque nosotros también nos pensamos una consigna para festejar este año de estar en la radio. Y la consigna es muy poco clara, pero está bueno que las consignas sean poco claras porque así nos permiten inventar. La consigna era algo así como, esto voy a decir lo que yo entendí, porque después cada uno entendió algo distinto y está perfecto. ¿Qué es lo que significó o significa desde el barro para nosotros, en nuestras vidas, para cada uno de nosotros? Y bueno, le voy a arrancar yo. A mí, la verdad que desde el barro me llegó en un momento que necesitaba algo así. Se había terminado el proyecto del Mango del Hacha después de muchos años y yo tenía ganas de seguir haciendo radio. Y bueno, la verdad que me hizo muy bien. En un momento en el que yo no estaba tan bien, arranqué ahí, empecé a hablarlo con el Piki. Y el Piqui dijo, le encantó, se enganchó enseguida, me costó darle vuelta a mí para inventar la idea, pero después fui, hablé con el Piqui y el Piqui dijo, sí, dale, perfecto, vamos, vamos a buscar más gente y vamos a hacerlo, no sé cómo, no sé en dónde, no sé cuándo, pero vamos a Y hacerlo. tuvimos que ir a tomar un porrón por ahí. Tuvimos que ir a tomar un porrón por ahí. Esas cosas de la vida. Sí. Exactamente. Todos los caminos llevan. Sí, las mejores ideas surgen porrón mediante. Exactamente. Tomamos porrones, hablamos con gente, pensamos ideas. Después hablamos con Maggie, después hablamos con Lili y terminó saliendo esto. Que así como Y decíamos, la Ale con, se enganchó. de hecho, la Ale, sí, Bien. a la que le teníamos que mandar saludos. Lo había pensado, dije, Sí, tenemos que mandarle yo saludos. también. Hay que mandarle. Tema. A la quinta integrante del barro, que este año no está haciendo el programa con nosotros, pero que nosotres la consideramos una más de este grupo. Bueno, hablamos con toda esa gente, se sumó y la verdad que me hizo muy bien en un momento en el que necesitaba algo así. Sí, totalmente. Es mi turno de responder esa consigna, esa pregunta que nos hicimos entre nosotres de qué significa desde el barro. Y para mí, hasta incluso ahora en pandemia, como que en el momento fue un proyecto que me cayó de arriba, no lo pensé yo, digamos, sino que me cayó la propuesta. Y cuando me comentaron esto, Ariel me contó esto y fue como así medio como por conexiones, como, che, hola. Y yo dije, estaba de viaje en el sur y dije, no, sí, por favor, hacía un montón que tenía ganas de hacer radio, un programa de radio que sea mío, digamos. Y bueno, me vino esto así como cayó y fue una de las mejores cosas que me pasó ese año. Y además este año es como un momento que disfruto muchísimo dentro de lo que es la pandemia, incluso también, como es el evento de la semana, el programa de radio para mí. Lo disfruto un montón y la paso bomba, así que bueno, es muy importante. Buenísimo. Re lindo. No Y lloré. no lloraste. Y lo lograste sentir tuyo el programa. Lo Sí, lográs sentir tuyo. totalmente. Bien. Lo re logré sentir, a pesar de que ese fue un proyecto, fue como, no sé, como una conexión de ideas que quizás yo nunca había pensado, pero posiblemente, eventualmente sí lo podría haber pensado. Fue como algo así que, no sé, que cuadró en mi vida de una forma que increíble. Genial. Buenísimo, che. ¿Les parece entonces que escuchemos un tema y después nos comuniquemos con nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro único entrevistado del día de hoy? Me Dale, parece y bárbaro. decimos qué onda Perfecto. los temas musicales. De dónde salen, porque ahí son especiales también. Sí, bueno, podemos decirlo. Sí, los temas musicales pensamos que fueran de grupos, personas, músicos, músicas que hayan pasado por este año desde el bar. Así que cada tema que escuchen va a ser de alguien que pasó por acá. Ser la razón, ni el pecado ni el perdón, pero eso de esperar a los mesías es de... Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Seguimos acá en Desde el Barro, acá en La Ochava Roma, en sentido amplio, acá en La Ochava Roma, pero estamos acá en la radio de La Ochava Roma. Lo que escuchábamos recién era a Hugo y los gemelos, que estuvieron también en nuestro programa el año pasado. En realidad solo los gemelos, no estuvo Hugo, pero estuvieron y estuvieron tocando ahí en vivo también, estuvo realmente muy bueno. Y hace poco, justamente como para introducir esta entrevista que va a arrancar ahora, hace poco hicieron una especie de recital o algo por el estilo que armaron, que salió no solo por La Ochava Roma, sino por un montón de radios de Latinoamérica y que estuvo realmente muy bueno, muy recomendable. Bueno, todo esto para introducir nuestra entrevista del día de hoy, que es con Juan Vergara, que es integrante de este espacio que es La Ochava Roma. ¿Cómo andas, Juan? Bien, muy bien. Bien, buenísimo. Me gusta mucho estar con ustedes. Genial, a nosotros también nos alegra un montón que estés, que puedas estar acá. Bueno, contanos para arrancar este espacio, contanos qué es La Ochava Roma, porque no es tan sencillo de explicar tampoco. No es sencillo de explicar y tampoco hay una sola explicación. Yo les puedo dar mi visión de Ochava Roma, que puede no coincidir con el resto de los integrantes de Ochava Roma, incluyéndolo a ustedes, porque todos los que, digamos, en ese sentido, Ochava Roma, digamos, viene de experiencias que hemos tenido algunos de los que la fundamos allá muy lejos en el tiempo, en épocas de dictadura, donde nos juntábamos en casas para hacer teatro, música, leer poesía. En la universidad, muchos de los que fundamos Ochava Roma también estudiábamos juntos, letras, y conseguíamos casas abandonadas que nos prestaban, y ahí se hacían cosas que no se podían hacer en otro lado, como, qué sé yo, transformismo, no sé, música, poesía, delirante. Y esas experiencias me parece que nos marcaron a muchos, y queríamos tener un lugar donde pudiéramos reproducir algunas de esas cosas, y esos lugares estaban marcados por sobre todo la libertad, digamos, ¿no? Claro, me hace acordar un poco lo que decís, me hace acordar a historias que escuché porque no viví, pero del Ditela, por ejemplo. Así. Claro, sí. Uh-huh. Las cosas que hacíamos eran under, digamos, para esa época, porque no se podían hacer en otros lugares. Por ejemplo, los chicos gays o se querían vestir de mujer, iban vestidos de mujer. Y eso hoy tal vez no. Supongo que tienen el registro, pero no era fácil. Claro. Entre otras cosas, ¿cierto? Como poesía que no. O literatura o música que no correspondía con los cánones, que era experimental y totalmente libre y creativa. Y después también algunos teníamos hacíamos radio y nos constreñían un poco a lo que se podía decir o no, o la música que se podía pasar o no. Entonces surgió la idea, que después se pudo hacer realidad bastantes años después, de hacer un espacio cultural tipo software libre, que es otro también, otras también de las fuentes, me parece, de muchas ideas de Ochava, de Creative Commons, digamos, de la creación en común, el compartir sin con libremente las producciones intelectuales, culturales. Entonces hicimos un lugar donde hay muy pocas reglas, donde cada uno tiene su llave. Hay muchísimas llaves dando vuelta por la ciudad de Ochava, ni sabemos cuántas, porque hay gente que va y viene y se queda con la llave, y donde, bueno, todo el mundo puede entrar, salir, donde se han hecho cosas, cientos de espectáculos de recitales, de poesía. En algunos ha ido gente de lo más grosso del país. Y bueno, un lugar que además queríamos que no esté en el centro, que estuviera en un barrio, en el oeste. Nos parece que eso también era algo importante. Y por ahí lo de centro cultural en realidad es un centro en la periferia, ¿no? Porque claro, es la de Boulevard para el oeste, cerca de lugares considerados peligrosos, incluso Barrio Roma, por mucha gente. Mucha gente pisó Barrio Roma por primera vez yendo a Ochava Roma. Miles, creo. En todos estos años, la verdad que ha circulado muchísima gente. Y bueno, esa es mi idea más o menos. No sé si... Ahí va. Y como espacio cultural, así en concreto, o sea, porque para ubicarnos en el tiempo, porque arrancamos la historia en la dictadura, en ese grupo de gente que se encontraba, así como espacio cultural, como Ochava Roma, ¿cuándo aparece? Y aparece hace 10 años. Ahí va. O sea, falta un mes para que se cumplan 10 años. Uy. El tiempo pasa muy rápido. Ustedes cumplen un año, hoy los felicito. Muchas gracias. Porque hay que mantener un programa, pero hay que hacerlo. Y bueno, hace 10 años que estamos dando vueltas. Este año es un año muy extraño, muy especial. Como ustedes saben, como todo el mundo sabe, ninguno de nosotros pasó esto, de estar en medio de una pandemia. Solo yo tengo ideas de recuerdos de mi madre cuando estaba la poliomielitis, que atacaba a los niños y que se tenían que ir al campo y se tenían que... Pero bueno, nuestro estudio hicimos ver, pedimos permiso, nos dijeron no, acá se contagian todos, porque no sé si ustedes conocieron el estudio anterior que teníamos nosotros. Era más chiquito, cuando pasaba una moto por la calle se escuchaba todo. Entonces, bueno, hicimos el estudio que tenemos ahora, que hasta se han grabado discos, muy bien, y es bien cerrado, imposible. Bueno, muchos chicos de Ochava se han contagiado igual, digamos, ¿no? Tenemos muchos casos de chicos que si hubiéramos estado todos, seguramente hubiera sido un problema grande. Uh-huh. Sí. Pero bueno, yo pienso que esto no va a durar para siempre y van a volver los recitales en nuestra sala y en los recitales en el estudio de radio, que eran hermosos porque se escuchaba re bien y han tocado 8 o 10 músicos amontonados y no les importaba amontonarse, y lo hacían con la mejor onda y bancándose todas las deficiencias que puede llegar a tener estar en un espacio que no es comercial, que es independiente, que no está bancado por ninguna institución, digamos. Bueno, eso. No sé si... Juan, sí. Te hago una pregunta. Vos mencionabas que antes tenían como un estudio un poco más chico. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad de hacer un solo programa de otra radio en ese estudio. Y después ya cuando volvimos estaba el estudio grande. Y la verdad que es un estudio hermoso y ha sido un cambio enorme para la radio en la calidad del sonido, en un montón de cosas. ¿Cómo han podido hacer esa transformación? Pasar de ese estudio más chico a este estudio más grande, que además tiene cabina de operador separado del estudio y demás. Bueno, lo hicimos porque ganamos un concurso en ANCOM, que no es fácil. Son muchísimos papeles. Bueno, mantener Ochava, nosotros teníamos que tener un par de personas haciendo papeles todos los días, y lamentablemente mucho de nuestro esfuerzo se va en eso. Quisimos que todo esté legal para que no nos pudieran molestar, cerrar, nada de eso. Yo tengo ahí algunas fotos donde estamos trabajando muchos de los integrantes de Ochava. Algunos somos técnicos, otros sabían un poco de carpintería, todas las mesas, todos los muebles, todos los hicimos nosotros, pegamos las cosas en la espuma, en las paredes, pintamos, hicimos un agujero en la pared, pusimos... investigamos por internet cómo se ponían los vidrios, qué sé yo. Fue un trabajo artesanal. Sí, artesanal. Uh-huh. De todas formas, nos salió bastante bien porque llegamos a tener un sonido muy bueno. También la transmisión por FM logramos. Después de varios cambios, que pueda llegar bastante bien, yo diría muy bien. En este momento estamos saliendo con un equipo, tuvimos un problema, además de la pandemia, que una subida de tensión muy alta nos quemó el transmisor principal. Estamos saliendo con la mitad de la potencia. También se nos rompió la consola y también se nos rompió el compresor. O sea que ahora estamos pidiendo plata, creo que la estamos por conseguir para poner todo de nuevo, incluso vamos a pintar, vamos a arreglar, como para que cuando se levante estemos de la mejor forma posible. Genial. Te cuento, antes de irnos a una canción, y para seguir, te cuento que ahí se comunicó Marcelo, para comentarnos que hace muchos programas que muchas de las organizaciones con las que hablamos comentan esto como un gran problema, esto de la burocracia a la que se obliga, lo tedioso que es la burocracia para cualquier organización y la cantidad de tiempo que les consume, que consume eso. Sí, es tremendo. La verdad que sí. Presentarse a un concurso, presentarse a pedir un subsidio, la AFIP, el API, la municipalidad, la provincia, es algo totalmente loco. Ayer terminamos de presentar un proyecto, un concurso para centros culturales, y te digo que la cantidad de papeles que te exigen hace que muchos de nosotros que quisiéramos estar haciendo otras cosas todos estos años, hemos tenido que estar manteniendo, bueno, tratando de conseguir plata, poniendo plata, pero tratando de conseguir, y es infernal la burocracia, además que tenés que lidiar con la policía, con los vecinos, claro, y esas cosas, también, digamos, no hay algo armado como para facilitar que estas cosas se puedan hacer de la forma que nosotros lo hacemos. O sea, tenemos que trabajar todos y digamos, en el tiempo que nos queda, hacer todo este papelerío que nos piden. Claro. Bueno, ¿te parece entonces, Juan, que escuchemos una canción y sigamos después hablando un ratito? Como quieran. Ustedes mandan. We'll be right back. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Lili, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Dale, bueno, estábamos escuchando de nada más y nada menos a quienes estuvimos entrevistando acá con Irene, Marchi en un primer instante, y después entrevistamos a Mati Allende, dos de sus integrantes. Estábamos escuchando Desnaturalizar, un tema que pertenece a su último disco, Convergente, del año 2019. Y bueno, ellos también nos estuvieron contando un poco que siguen trabajando todo este año y con nuevos materiales, y etcétera. Así que ahí va el tema Desnaturalizar, de nada más y nada menos. Sí, de hecho, ahora me apareció, no es que quiera hacer una competencia con nuestro programa para nada, pero me apareció que están transmitiendo en vivo, así que posiblemente... Ajá, de una. Posiblemente no nos estén escuchando. Seguramente. Nosotros sí lo estamos escuchando a ellos. Ahí estamos. Bueno, seguimos entonces con esta entrevista. Ahí, Piki, habías pensado una pregunta. Sí. Hola, hola Juan, yo todavía no te saludé, ¿cómo andás? Perdón, te avisamos Juan, perdón Piqui, pero te avisamos Juan por las dudas que estás silenciado, para que puedas ir abriendo tu micrófono. Ahí está, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ah, ahí está. No, te quería preguntar como que para profundizar, ¿qué es esto de las radios comunitarias? Es decir, ¿qué posibilidades les abre? O particularmente, ¿qué es? ¿A qué? Digamos, para alguien que no sepa y que solamente escucha radio y lo que esté en el dial del auto y no sepa distinguir entre una radio comunitaria y una que hoy definiste como comercial. ¿Qué tiene una radio comunitaria que te permite? ¿Qué tipo de libertades? Bueno, yo creo que hay muchas diferencias. Al no ser comercial, por ejemplo, puede hablar cualquiera. Yo nunca me voy a olvidar, yo doy clase en una escuela donde la secretaria... llorando me dijo que su hija la había escuchado hablar por primera vez, creo, en un programa de Ochava Roma, que hace un centro de día, que no sé bien cuál será, pero claro, pueden hablar chicos que apenas pueden hablar en una radio comunitaria. Pueden hablar gente que no es profesional, que tiene ganas de hacer radio, que le puede salir mejor o peor. Muchos de los chicos y chicas y chiques que han pasado por Ochava han ido a radios comerciales, y muchos viven ahora de la radio, digamos, algo que es sumamente difícil. Es como vivir de jugar al fútbol, digamos, o sea, uno entre 10.000. Entonces las radios comunitarias le abren a cualquiera, a cualquier ciudadano, ciudadana, de los barrios o de cualquier lugar, la posibilidad y el derecho de comunicar lo que quiera, sin tener que responder a las presiones de auspiciantes, por ejemplo, o sostenedores de un medio de comunicación, que en general son gente con mucho dinero, con mucho poder, y que impone a la comunicación sus intereses, su ideología, digamos. Las radios comunitarias son otra cosa, por eso yo digo que son no comercial. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, Entonces, si a un programa nosotros en una radio comercial quieren que el programa se cuadre, lo escuche mucha gente, que sea la gente más profesional posible, porque los anunciantes, porque esto, que lo otro, y en una radio comunitaria puede hablar cualquiera. Incluso, como les contaba hoy, un chico, una chica que apenas sabe hablar y que tiene cosas para decir y para comunicar. Sí, totalmente, sobre todo entendiendo que la comunicación es un derecho y es un derecho sobre el cual a veces muy poco podemos hacer ejercicio, digamos. Las redes sociales quizás abrieron un poco más, pero las radios comunitarias creo que son espacios que vienen a garantizar justamente eso. Sí, No, te iba a preguntar qué programas había, porque me recuerdo de una diversidad de programación en Ochava Roma en relación a temáticas e intereses que es enorme. Si te acuerdas de algunos que nos puedas mencionar. Sí, han pasado muchísimos grupos. El único programa que operé fue Peces en el Aire, que ahora está en otra radio y que se ha convertido en muy importante. No es porque, bueno, ha habido programas de una calidad totalmente increíble, donde se han podido expresar gente que tenía muchas cosas que decir. No puedo nombrar uno, digamos, pero porque han habido cientos de programas, ¿no? A veces se forman los grupos y bueno, llega un momento que no tienen más ganas o tienen mucho que estudiar o lo que sea y aparece otro grupo, siempre aparecen grupos. En general, bueno, muchos hacían en Ochava tipo peña, ¿no es cierto? Se reunía el grupo, como todos tienen la llave, y bueno, lo que ustedes decían hoy, de tomar porrones, de hacer unas choripanes mientras hacían la radio, algunos que se tomaban alguna cosa, qué sé yo, pero todo dentro del grupo, digamos, que se quiere, que quiere estar junto. Y sin ninguna interferencia, esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, si bien nos juntamos, este año no, algunas veces todos los programas a charlar, cada programa es un mundo, cada programa es un grupo que tiene ganas de estar juntos y de hacer algo y de pasarla bien. Y bueno, y muchos chicos o chicas por ahí ha pasado que estaban mal, estaban deprimidos, que qué sé yo, tenían problemas y la radio, además de un medio de comunicación, es eso, ¿no? En ese sentido es un poco curativa, digamos, poder hablar, expresarse, estar con otros, sentir que alguien te puede llegar a estar escuchando lo que vos tenés que decir. Bueno, no sé, eso más o menos. Sí, totalmente. Hoy hablábamos un poco de esa situación. También en Ochava yo tengo un recuerdo muy puntual de una experiencia que viví que para mí fue muy hermosa, que fue como esa conexión entre el Centro Cultural y la Radio Comunitaria, que en algún punto, yo la que vi fue del programa Todos Tienen Algo Que Ocultar, menos yo y mi mono, pero creo que no es el único que lo ha hecho, que es esto de poder estar presenciando en vivo ese programa con público, con una banda tocando en ese lugar, y es como una experiencia que permite a Ochava Roma tener esos dos elementos ahí, y que fue hermoso realmente. Claro. La idea de eso viene de la vieja radio, donde la gente iba a ver, porque se tocaba en vivo, no había grabaciones, el radioteatro era en vivo, y las radios tenían auditorio. Entonces la idea fue armar un auditorio de radio donde todo lo que se hiciera en vivo se pudiera sacar por la FM y por streaming, ¿no? O sea, tenemos el equipamiento para hacer el streaming. Algo que, bueno, no se pudo hacer de la forma óptima, digamos, ¿no? Los chicos de... bueno, muchísimos recitales se han transmitido por FM y por streaming. Uh-huh. El Ale David y el Chuca y todos ellos lo hicieron durante todo un año y se bancaron esa. Bueno, ellos lo pudieron hacer, digamos. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que al no tener dinero, digamos, no podemos pagar sonidista, camarógrafo, gente que, digamos, para montar un buen espectáculo se necesitaría, y sobre todo muchos chicos que están tras la profesionalización, digamos, de muchas actividades artísticas. Entonces, bueno, a veces sale, a veces no sale, porque depende de que todo, juntar un grupo de gente que es bastante grande que él tenga ganas de hacerlo, digamos, ¿no? Nosotros no podemos pagar, pero sí, esa es la idea. El auditorio de radio, como era la vieja radio, donde eran como teatros y la gente iba a ver a los locutores, a los músicos y a los actores que escuchaba por la radio. Sí, entonces, es decir que el tema de la radio y el centro cultural siempre fueron juntos, arrancaron así los dos juntos, o primero arrancó algo el centro cultural y después arrancó la radio, o cómo fue eso. No, ya empezaron las dos cosas juntas, porque eran los dos proyectos que nosotros teníamos, y esa forma de auditorio de radio nos permitía juntar las dos cosas, ¿no es cierto? Para el espacio cultural nos tuvimos que ganar el apoyo del barrio, porque y también que los organizadores, que por lo general también tienen la llave, acá tenés los equipos, la llave, todo, traten de no romper nada. Por ahí se quedaban tocando hasta las 5:30 de la mañana, 6, y por ahí hay grupos que llevan un público bastante picante, como son los punk o por ahí los metaleros, qué sé yo. Claro, pero ese es como el sentido comunitario que tiene la radio, digamos, como que todos cuidando un mismo espacio y de diferentes lugares o de diferentes ideas o estilos de música o lo que sea. Creo que eso es lo más importante que tiene el espacio, como el sentido de comunidad y de cuidar algo que es para todos, digamos. Es la oportunidad que da ese lugar. Sí, eso yo creo que a mí al principio me sorprendió mucho. Dar la llave y que no falte ningún equipo en 10 años, a mí me parece algo increíble, porque o sea, algo tiene que haber Claro. Es como la confianza, esa confianza de, bueno, te doy la llave y bueno, construimos esto. Porque uno pensaría en este momento, no, pero cómo este lugar le da la llave a un montón de gente y qué, nadie roba, o cómo, viste, como está ese prejuicio, pero cuando se da la oportunidad de la confianza, realmente se puede construir algo así. Yo creo que sí, sí. Digamos, sí, creo que podemos hablar de algo que es comunitario. Eso es un ejemplo. Muchos habrán tenido ganas de llevarse el micrófono o la consola porque no tienen para tocar o qué sé yo, pero no lo hicieron, y eso me parece que es una de las cosas que yo valoro mucho, porque de todos los cientos de chicos que han pasado Muchos incluso judicializados, o sea, chicos que nos mandaban de la justicia, o sea, que estaban acostumbrados a robar y esas cosas, y nunca se llevaron nada, digamos, ¿no? E incluso, bueno, chicos que nosotros conocemos del barrio que roban, y que han ido a escuchar y van y se portan más o menos bien y todo eso. O sea, no es nadie que está apretando, no es nadie que está vigilando, es una idea de comunidad que se crea alrededor de la confianza, del respeto por lo que hace el otro, digamos, y que ha ido a un recital en Ochava. También muchos músicos nos han dicho, acá, viste, nadie habla, te escuchan, viste, está bien, es porque cada grupo tiene su gente, ¿no? Pero, bueno, me parece que ese es el sentido, lo que le da sentido a seguir manteniendo un espacio así, ese tipo de cosas. Mira, para ir cerrando, porque nos estamos cayendo un montón, pero bueno, nos vamos a caer un ratito más. Te pregunto por este año en particular. Este año en particular arrancó con toda la intención de volver a ocupar el espacio y, bueno, apareció la cuarentena, no se pudo ocupar para nada, no se pudo ocupar ni el espacio del Centro Cultural ni el espacio de la radio. ¿Cómo fue esto de, unos meses después, encontrarse con la posibilidad de seguir siendo una radio, de seguir sonando, de seguir haciendo programas? ¿Cómo le llegó esto? ¿Se pusieron a investigar? ¿Le empezaron a dar vueltas? ¿Cómo llegaron a esta posibilidad que nos está permitiendo ahora salir al aire a pesar de no poder ocupar ese espacio? Sí, bueno, nosotros en el grupo hay gente que maneja tecnología de hace mucho. Yo soy uno. Uh-huh. Y bueno, enseguida largamos. Yo sé que no es lo mismo, pero hay muchos programas que, como ustedes, que nos hicieron el aguante todo el año, y la verdad que nosotros súper valoramos eso. Algunos se las arreglan espectacularmente porque tienen equipamiento propio, digamos, y otro no sale el 100% como nosotros quisiéramos, pero bueno, ahora vamos a empezar a hacer, próximamente vamos a hacer un recital de poesía por streaming, vamos a habilitar el espacio para algunas poquitas personas que nos deja el Ministerio de Salud, porque pedimos que nos armen un protocolo, digamos. Uh-huh. Y bueno, otros no les gustó, no están, digamos, no les parece que haya que cuidarse. Yo con esto tengo una opinión que no quiero chocar con nadie, digamos. Y fueron a otras radios, a otros espacios, y está todo bien. Y si mañana quieren volver, que vuelvan. Están las puertas abiertas, porque siempre ha sido así. Y otros no hicieron el aguante y otros están esperando que vuelva, digamos, porque no se la bancan a hacerlo a distancia, y además lo que decíamos antes, ¿no es cierto? No pueden vivir esa experiencia de tipo santafesina, tipo peña, digamos, o reunión de amigos, amigas, de amigues, que se juntan a hacer el programa, y mientras están adentro del estudio, afuera hay 15, 20 que están por entrar tomando cerveza y eso. Sí, sí, es mucho lo que se pierde sin el encuentro, eso sin duda. Por supuesto, uh-huh. es muchísimo. Sí. El cara a cara, bueno, yo soy docente. No sé qué hacer, digamos. Yo manejo tecnología y todo eso, pero yo un día estoy mal, voy a dar clase y vuelvo bien, digamos. O sea, porque el contacto con los alumnos, el cara a cara, el socializar, te carga mucho de energía. Pero bueno, yo pienso que muchos, muchas, muchos, como dicen ustedes, si me cuesta todavía, consideramos que es más importante cuidar a los más débiles. Yo tengo enfermos en mi familia, por ejemplo, gente muy grande, y no me gustaría llevar el bicho a esas personas, ¿no es cierto? Me parece que, bueno, sobre todo para los más jóvenes, esto es muy fuerte, porque es una edad de estar, digamos, además con todas las hormonas, de socializar mucho y etcétera. Y bueno, yo veo muchos pibes que no le importa, digamos, tampoco los medios de comunicación hegemónicos ayudan, porque esta pandemia podría ser, la podríamos estar llevando mucho mejor si cumpliéramos algunas cositas nada más, y no habría tanto problema, digamos, ya estaríamos casi afuera. Pero bueno, eso es una cosa muy extraña y es lo que pasa. ¿Qué va a estar? Como dice mi hija, es lo que hay. es lo que toca. Una más, te pregunto antes que no me maten mis compañeros. pero ¿cuáles son las expectativas así en el corto o en el mediano plazo? Ya comentaste algo en cuanto al espacio, al centro cultural, a poder hacer un encuentro con muy poca gente, pero abrir el lugar, empezar a hacer cosas. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la radio? Y en cuanto a la radio, nosotros ahora... yo les comentaba que tuvimos un problema, estamos necesitando un poquito de plata para arreglar bien el estudio. Creo que los vamos a conseguir, porque la consola se jodió. Pero bueno, eso es un detalle, digamos, ¿no? Pero la radio... la idea es que siga más allá de nosotros. Claro. Pero es un deseo, digamos. O sea, muchos grupos nos están pidiendo hacer programas nuevos. No sabemos qué decirles porque todos los que estaban tienen el espacio guardado y la grilla está prácticamente llena, digamos. Entonces no sabemos quién va a volver y quién no, pero lo de siempre fue así. Hay muchos grupos nuevos que están ahí esperando a ver qué pasa y otros que se irán. Ahí va. Esa es la expectativa. Tengo una pregunta de un oyente. Eloy pregunta si hubo acuerdo dentro de la radio en esto, dentro de los integrantes de la Ochava Roma, en esta forma de afrontar la pandemia. Comentaste algo a partir de algunos de los programas que se fueron, pero digo, entre los integrantes que tomaron la decisión, ¿hubo un acuerdo? Sí, hubo un acuerdo entre la comisión directiva, digamos. No tuvimos la oportunidad porque se nos vino de una forma tan abrupta e inesperada, digamos. Teníamos todo un montón de cosas armadas y de pronto es como que vino el apocalipsis zombie. Entonces hicimos ver el estudio con un médico y nos dijeron, mirá, se van a contagiar todos acá. Pedimos un protocolo al Ministerio de Salud y nos dijeron dos, como máximo, uno en el estudio y otro en la operación, pero después nos dijeron que no. Así que, bueno, nosotros, además, yo quiero que entiendan que así como no se puede tocar hasta las 5 de la mañana, porque nosotros somos una organización un poco débil, digamos, que nos pueden voltear de un soplido, y si se hizo una encuesta entre los vecinos, y bueno, llegamos a la municipalidad, hizo una encuesta entre los vecinos, y después del acuerdo que llegamos, solamente un vecino votó porque el centro cultural no siguiera, pero si no hubiera sido así, nos hubieran volado, y no se hubiera podido tocar más. Claro. Muchas veces la policía, la mayoría de los recitales, llega una hora que vienen y dicen, bueno, quien firma acá, si no se cumple esto, va preso, así que se cumple, digamos. Pero con esto nos pasa lo mismo, ¿no? No sabíamos qué hacer, todavía no sabemos bien qué hacer. Bueno, me parece que los hechos nos dieron la razón. Muchos de los chicos que estaban haciendo programas se contagiaron, incluso sin haber ido al estudio de radio. Y eso hubiera provocado que nos hubiéramos contagiado todo. No sé, yo sé que hay acá opiniones, yo tengo también mi edad, ¿vieron? No es que me he vuelto ni conservador ni nada, pero a mí me parece que la solidaridad, digamos, de pensar en los más débiles fue lo que nos llevó a tomar esta decisión. Porque vos podés decir, si yo me lo contagio, a mí no me hace nada. Bueno, pero se lo llevas a otro que se muere. Y ahora se están muriendo 400, 500 personas por día en la Argentina. Y a mí esto no me parece poco. O sea, no sé. Así que fue así, una decisión, qué sé yo. Hicimos una asamblea. Difícil. No podíamos tampoco. Claro. Tomamos la decisión y nos la bancamos, y a lo mejor fue un error, y a lo mejor muchos jóvenes que no están haciendo, están en contra de la cuarentena, qué sé yo, nos están puteando, se enojaron con nosotros, no lo sé, espero que no, pero lo único que si quieren, propongan. Todos y nos hacemos y vemos cómo podemos hacer, qué sé yo. Genial. Lo único que puedo decir. Genial, Juan. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Juan. Por estar con nosotros este rato. Por valorar Ochava, creo que lo valoran, lo dijeron. Y gracias por darme también la oportunidad a mí de hablar al aire, que no lo hago casi nunca, y decir lo que pienso. Muchas gracias, la verdad que me hicieron sentir muy bien y les agradezco. Buenísimo. Esperemos gracias. Vernos pronto. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao. Un pedazo de foto me mira. Arriba de una silla que nunca debió flotar hasta el cielo. Thank you. este rompecabezas. Cada pedazo me grita lo que fue una vez. Tristemente habituados a perder. Miles de gargantas fonando dolor. Ay, si cada boca que bebe desnudara su voz pidiendo perdón por enmudecer cuando continuamos en Desde el Barro por Radio Ochoa Roma 107.1. Quiero decir que recibí muy pocas respuestas a la consigna, por no decir ninguna, en las redes sociales o desde mi WhatsApp, no sé, pienso que tal vez hay un error, no se entendió, lo voy a repetir por las dudas. Tienen que contar cuál fue su momento preferido desde el barro y nos pueden escribir a Facebook o Instagram, que es arroba desde el barro estafé. Nos pueden escribir a Twitter, que es arroba desde el barro SF, o nos pueden escribir a nuestros WhatsApp personales que están abiertos para recibir sus respuestas. Así que ¿no será que se cayeron las redes y WhatsApp, que por lo cual la gente quiere mandar respuesta a la consigna? Yo creo que debe ir por ahí, como que hay tanta demanda que no llegan. Yo, para que ustedes se mueran de envidia, les voy a contar que sí tengo respuestas a la consigna. Por ejemplo, tus respuestas son las respuestas de todos. Obvio. Yo tengo. Pero antes de eso. Son respuestas a desde el barro que llegaron a mi WhatsApp, nada más. Por eso. Solo eso. Bueno, pero antes de eso, ¿hay que anunciar la canción o no? Hay que anunciar la canción. Para quien no lo sabe, porque en la cortina está la última parte y algunas partes del medio. Lo que estábamos escuchando es desde en el inicio del programa, lo que estábamos escuchando es Jingo Biloba desde el barro. Y tiene mucho que ver también con cómo se llama este programa, así que bueno. Por no decir que nos robamos el nombre. Sí, pero no le digas a nadie, queda entre nosotros. Ahí, Eloy mandó un mensaje también que dice que además me llegan a mí los mensajes porque soy el que tiene Telegram. Sépanlo, eso opina Eloy. Después el Marce, no por Telegram, sino por WhatsApp, opina que lo mejor de este año desde el barro fue claramente la última hora de este programa. Increíble estuvo, pero eso lo dijo a las 6:25. Así que supongo que lo dijo desde el futuro y ya habiendo escuchado la última hora de este programa, que parece que va a estar muy buena. Y el otro, tengo dos mensajes más. La Mona dice que para mí desde el barro, yo espero los jueves porque me permite tener otra mirada. Me sorprenden con música y otras cosas que yo en otros ámbitos no escucho. Me abre la mirada, por eso estoy acá escuchándolos. Y después dice, y lo de la semana pasada, Marco, la Cotolengo, estuvo genial. Sí, estuvo bárbaro. Y también nos escribe Adrián, del que nuestro escritor invitado del día de hoy, y nos dice que al año ya tiene dientes, camina solo, habla y lee de corrido. Feliz primer cumpleaños desde el barro. Oh. Eso nos escribe Adrián, esos mensajes teníamos. Gracias. Si les parece. Dale, decir. No tengo más. Luciana no responde a la consigna, a ver si con él te responde. Pero dice, como que resaltó de la canción que estábamos escuchando, Muerte no desaparición, como que le encanta la canción y bueno, alto tema desde el barro. Bueno, si les parece, hagamos una cosa que dijimos que íbamos a hacer, pero más rápido de lo que dijimos que lo íbamos a hacer, porque claramente nos vamos a caer un montón. Pero repasar la cantidad de grupos, de espacios de militancia que pasaron y que están pasando por desde el barro en este año que estamos cumpliendo. Allá por el primer programa arrancó el Birri. Después vino la radio comunitaria Voces de la Costa, el Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo, el Foro contra la Trata, Arroyito Seco, la Casa de la Cultura Indoafroamericana Mario Luis López, la Biblioteca Lola Mora, la Coordinadora de la Costa, el Jardín Comunitario Isondú, increíble la variedad, un montón de gente de grupos distintos estuvieron en este año. La Feria Agroecológica de Candioti Sur, Despenalización Ya, La Poderosa, la Asamblea de Vecines de San José del Rincón, las Ana María Socorristas por el Derecho a Decidir, Lore y Fede, comunicadores sociales, que hablaron con nosotros el día de la radio, cuando se cumplía 100 años de la primera radiodifusión. Las Marta, Fútbol Feminista, La Verdecita, Legüera Cartonera, Editorial Autogestiva, Tramatierra, Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, El Contrafestejo de Paraná, Proyecto Revuelta, El Puente, Asociación Cultural, y ahora, hace un ratito nomás, también estuvo La Ochava Roma. La verdad que Increíble, increíble año. Me encanta. Increíble. Sí, hubo entrevistas muy zarpadas en todo ese proceso. La verdad que sí. Desde el bar. Santa Fe de la Vera Cruz se llama la ciudad de la que aún no nos fuimos. Este lugar, olvidado de la mano de Dios, a pesar del nombre, básicamente es un tupper rodeado de agua. Una enorme palangana donde vive mucha gente y que más de una vez se ha inundado. Donde hay tierra que se inunda, habrá barro. Y con ese barro tuvimos que hacer un futuro varias veces. Desde el barro nos levantamos con las fotos que ya no podían verse y los libros que ya no podían nunca más ser leídos, pegados a nuestra ropa embarrada. Con eso nos hicimos de vuelta, gente suelta, grupos, colectivos, todos o casi todos resurgiendo desde el barro. Escribió Adrián. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Por la necesidad de ver crecer mi espíritu irracional, no estatal, no es normal. No normalicen mi deseo en un título. Vos escribiste otro capítulo donde se explique en un versículo lo que se debe hacer con. Manda que me vuelvas mágica. Es un poder que nos regala la maternidad. Sé que se encuentra en cada estructura biótica, simbiótica. Drástica es toda criatura que no vio su órbita y sigue alimentándose de fuentes tóxicas que no quieren cambiar o no les toca. Tropical es la temperatura uterina. Acá y en China no reniegues dándote con aspirinas o píldoras genuinamente exóticas. Kármica no puede ser sentir así tu conchita, que ya no sabe cómo palpitar si estás sentado y no te pones a bailar. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1 y estábamos escuchando la canción Luna de Emi Sersofio, música paranaense que estuvo este año en Desde el Barro por videollamada, y la verdad que este tema a mí me flasheó, pero de una manera que pocas cosas lo han hecho. Me pareció un tema excelente. El video también está muy bueno. El video está buenísimo, sí. Me encanta. Mal, de buena. Así que, y fue una gran entrevista también, estuvo buenísimo. Sí, muy lindo. Sí. Bueno, y siguiendo con la consigna para nosotros, digamos, para los pertenecientes a este programa, ¿qué significa desde el barro? ¿Desde dónde? ¿Cómo nos sumamos a esto? A mí me gusta un poco como hablar también de las palabras y del significado de las palabras. Yo busqué como escribir desde el barro, qué significa el barro, como esa materia para construir, es lo moldeable, maleable, porque es como con las manos también, es un material blando que, digamos, no tiene algo estático ni tampoco es el agua que fluye, sino que es una combinación de ambos. Entonces eso es como que aporta al significado de lo que quiere decir. También es un material que está en la costa, en la orilla, como que se nutre del agua que corre por el río. Bueno, el río, el agua, la tierra, y son estos elementos que de alguna manera también construyen el significado de lo que es el programa, porque cuando buscamos el nombre, hablábamos de algo que tenga que ver con Santa Fe, digamos, porque queríamos hacer la idea de Ariel, la principal era esto de agrupaciones de Santa Fe y además de la música, lo que tiene que ver con la cultura y con la sociedad, con la gente que pertenece a esta ciudad y lo que hacen. Y bueno, nada, me pareció como que desde ese lado siempre me cerró la idea, ¿no? Algo que construye este programa para mí tiene que ver con eso, con comunicar, porque desde mi punto de vista también, porque yo hay muchas organizaciones que no conozco y que justamente estando en ese programa me permitieron como abrir la mirada, a ver y conocer estas otras personas que están trabajando en un espacio que está cercano a nosotros, digamos. Eso también es como lo vincular, lo que tiene que ver con lo cercano, que por ahí es lo que más despierta, ¿no? No son organizaciones ni de Europa, ni de Buenos Aires, son los que, del territorio. Entonces eso me parece súper importante y me encanta estar, participar de esto, de este programa, y bueno, y estar con ustedes. Y aparte, es como que, sin pensarlo, ¿no? Desde chica yo jugaba esto de estar en la radio, ¿viste? Hablábamos de esto también varios de nosotros. Y entonces como que se cumplió esa parte, ¿viste? Que sin pensarlo uno se va acomodando por ahí, va fluyendo ahí, se acomoda en un lugar que al final le da muchas satisfacciones. Y bueno, nada, eso es mi aporte para lo que significa para mí. Y los quiero mucho. No lo puedo creer. Fue todo muy lindo. Tremendo. No lo puedo creer, ¿viste? Sí, qué grande, Liz. Hermoso. Creo que ayer hablábamos mucho con mi hermana de las cosas que hacíamos de chicas y que se traspolaron a la adultez, y esta sin duda fue una para mí también. ¿Qué? Tenía Radio Panda. Yo creo que a tu definición al principio del porqué del nombre y de la palabra barro y todo, le faltó agregar que además ahora aprendimos que tiene petricor. Y nos parece importantísimo. Y que desde ahora, desde este preciso momento, vamos a hacer desde el barro un programa con petricor. Con petricor. Me parece perfecto. Vamos a tener que aprender a decirlo porque somos eso. Porque en este programa se aprende. En este programa se aprende, digamos. Se aprende cosas. Sí. El petricor es el olor a la tierra mojada. Y la palabra es tan hermosa como el olor mismo. A ver, Piki, contanos vos ahora. A ver, ¿qué les puedo contar yo? Cuando surgió este proyecto de hacer... la gente que estaba más cercana a mí, entre ellos Ariel, sabía que yo estaba planificando irme a Rosario. Es como que mi vida en Santa Fe... estaba medio en crisis, mi vida en general estaba medio en crisis, había muy pocas cosas que me retenían acá, estaba un momento muy complicado en casi todos los sentidos de mi existencia, y bueno, y este programa fue básicamente el que me volvió a encontrar con esta ciudad, porque... entre otras cosas porque se me cumplía un sueño. Es decir, yo siempre, desde que empecé a ser mayor de edad, ponele desde los 18 años, soy un consumidor de radio. Escucho mucha radio, me encanta la radio. Es decir, vino con el carnet de conducir la radio, digamos. Pero siempre como eso, como consumidor, y algo que así que me gustaba mucho, me resultaba muy atractivo todo lo que es la magia de la radio, y era como algo muy lejano poder hacer radio, que siempre me hubiera, me gustaba pensarlo, pero nunca lo hubiera podido, nunca realmente me imaginaba proyectando un programa de radio. Y bueno, entonces este programa como que me retuvo acá en la ciudad. El año pasado, hablando muy poco porque me daba muchísimo miedo poder expresarme en la radio, me daba timidez, me daba... Este año claramente me siento mucho más desenvuelto, como creo que les cuatro estamos mucho más desenvueltos. Sí, totalmente. Podemos hablar mucho más, ya lamentablemente sin la escenografía que implica el micrófono de radio, las paredes llenas de esas cosas raras para que el sonido sea mejor y todas esas cosas, pero de todas formas estamos muchísimo más desenvueltos. Pero además del sueño de hacer radio, también lo que creo que me atrapó es que encontrar o poder visualizar una belleza en esta ciudad que capaz que no la tenía tan clara, como es eso, la música de acá de Santa Fe, como es un montón de organizaciones que algunas conocía y otras no, pero bueno, que pude profundizar de otra manera también con la ciudad. Y bueno, eso también es otra cosa que me atrapó mucho de este programa. Y bueno, y si como allá al inicio, digamos, otras cosas que me pasaron ya más este año, que si allá en el inicio me quería ir y no tenía prácticamente, no sabía qué mierda hacer de mi vida, en este año, sumado a la cuarentena y un montón de cosas que me empezaron a pasar en esta cuarentena, es como que me imaginé en mi vida pudiendo, no sé si vivir, pero sí como dos cosas que quiero hacer el resto de mi vida, seguramente no vivir porque sería demasiado ambicioso, pero la música y hacer radio. Como que, no sé, es algo que me pasó mucho y que nunca en mi vida había proyectado qué voy a hacer de mi vida. Y medio que quizá la música sí, también como un proyecto muy lejano, pero la radio claramente es este programa que dije, mirá, capaz que algo me puede salir bien en este mundo que antes me fascinaba, pero siempre lo consumía solamente. Eso es lo que significa para mí este programa. A la mierda, che, qué cosas que estuvimos escuchando este programa, ¿eh? Qué cosa. Yo me... Ay, perdón. Quería como destacar solo así brevemente en esto lo que dijo Juan del valor terapéutico de la radio, porque todos de alguna manera mencionamos algún estado emocional raro y que con este programa de radio eso cambió. El poder decir, el poder comunicar, el poder encontrarnos acá con otros, aunque sea por videollamada, es totalmente un valor terapéutico enorme. Así que aguante la radio. Nada, yo iba a hacer un comentario sobre una publicación que había hecho el Piki que no pude encontrar. Pero el Piki, antes de que empezara el programa, había hecho una publicación sobre lo que para él significaba esto de arrancar el programa de radio. Que era una cosa muy rara, porque el Piki no publicaba nada en redes sociales, menos nada que tuviera que escribir él. Y sí publicó eso, algo más o menos parecido a lo que escuchamos recién, me parece, pero previamente. Soy muy coherente yo, Ariel. Tipo coherente. Como me conocé, mi coherencia se destaca en mí, pero... Sí. Y fue mi primer post en redes sociales. Y te diría que casi el único. No, creo que después hubo uno más. Pero sí. Bueno, te cuento que no lo pude encontrar. Así que más allá de que haya sido el único, desapareció en el éter de las redes sociales. O yo por lo menos. Creo que en algún momento va a aparecer ahora como recordatorio. Claro, de una. El recordatorio del año. Ajá. Porque se cumple un año. Sí. Bueno, la verdad que muy genial lo suyo, gente, ¿eh? Se lo quería decir. Sí. Solo un rato más, el sol está a punto. Bueno, volvemos acá, estamos desde el barro, nuestro programa especial por un año ya de programa, y estábamos escuchando Diamante de Emi Holgado, también otro de los entrevistados de este año, que pertenece a su primer disco Guitarra y Yo. Nada, soy fan también de ese tema. Soy fan de todo. ¿Y esto? Sí, bueno, chicos. Esto que estamos escuchando ahora, que lo escuchamos de cortina, corresponde a... es un tema de Marco, al que entrevistamos la semana pasada. Que es una cortina que solemos usar, pero hoy la estamos usando particularmente también por eso. Exactamente. Perfecto. Bien, tenemos ahora... ¿qué? ¿Ahora qué? Un mensaje. Entiendo que hay un mensaje. Me dicen por cucaracha. A ver. Bien. Hay un mensaje. Sí. Nos escribió Juan, que nos dice que su mejor momento fue cuando estuvo Irene, cuando vino Irene. Ella dice, él dice cuando fue Irene. A mí me cuesta decirlo así porque yo como que no siento que haya venido. Me cuesta un poco todavía. Al éter del programa. Sí. ¿Eh? Claro, fue a esta nube que es desde el barro. Irene, avisemos al resto, es Irene Marchi, la cantante de Nada Más y Nada Menos, a la que entrevistamos allá un par de meses, tres meses, o vayan a saber, un año y medio, porque en pandemia no se sabe cuánto tiempo pasó. Sí, fue hace mucho, pero fue hace poco, no sí. Es raro el tiempo. Yo, de paso, comento que recibí una respuesta del tipo más analógica, no sé si definirlo de esa manera, porque no fue digital. Y previo al programa, porque era una persona que nos escucha pero no nos puede escuchar, específicamente Mechi, que dijo que su momento preferido del programa fue cuando utilizamos la palabra petricor por primera vez. Fue un gran programa, muchas personas se acuerdan de la palabra petricor, así que bueno, si quieren escucharlo está subido. ¿Y por qué había salido? Yo no me acuerdo. Porque uno de nuestros escritores, justo mirá, acá tenemos que repasar los escritores, uno de nuestros escritores hizo un texto muy hermoso, así, lo dijo con una voz muy grave y utilizó la palabra petricor, y cuando yo escuché eso, mientras editaba el audio, dije, ¿qué es petricor? Y la busqué y resulta que era el olor a tierra mojada y dije, qué lindo, tenía que traerlo. Es impresionante. Y ahí surgió. Bueno, de paso les cuento. Tengo un mensaje más, no sé si... Ajá. Dale. Bueno, de Luciana, que dice que este programa le hace recordar a las bandas, cuando suena, digamos, las bandas que suenan le hace recordar los recitales que iba cuando era joven, y que bueno, le gusta pensar en esos momentos, y que bueno, la música que se pone en el programa como que le hace recordar. Uy. Yo pienso eso y digo, qué jóvenes que éramos el año pasado. Sabelo. Bueno, les cuento, tuvimos muchos escritores y escritoras que pasaron en este programa y los voy a mencionar. En el primer año estuvo Ana Liceda, Gonzalo Geller, Lucio Borgna, Julia Ruiz, Miguel Espinaco, Natalia Picciola Marossi, Adrián Alvarado. Y después este año arrancamos con Leo Pez, que era del programa Peces al Aire que mencionó Juan, Cande Rivero, Florencia Ordiz, Vico Olivencia, Ariel Aguirre, César Juárez, Analía Giordanino, Federico Coutaz, María Teresa Schutt, Cecilia Moscovich, Melissa Hoyo Sánchez, Franco Rodríguez, Sofía Abramovich, Tiago Ibarra, que es el señor Petricor, y Maca Franco y Felipe Ojalvo. Y hoy, de nuevo, Adrián Alvarado. Con un texto... Y hoy de vuelta. con un texto que nos había escrito a nosotros, que al principio, cuando íbamos a arrancar, le dijimos a Adrián, porque es un gran escritor, Adrián, que admiro un montón, le dije, fíjate, mira, te tiro esta ensalada de ideas y fíjate si podés hacer algo. Y bueno, hizo ese texto hermoso que al final no terminamos usando para la apertura, pero que fue muy lindo poder escucharlo hoy. Sin duda. Yo me acuerdo que me gustó mucho ese texto la primera vez que lo leímos ahí en una reunión en la casa de Ariel. Sí. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Seguimos en Ochava Roma 107.1. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Sequetain, una banda que no conocía y conocí gracias a la entrevista. Ahí pasó una moto por algún lado. Ay, sí, por mi casa, odiada. Conocí gracias a la entrevista que le hicimos hace un par de semanas a la Emmy Wingeyer y había encontrado ese tema que me pareció muy hermoso, un tema que hacen con Sequetain, con la Emmy Wingeyer y Flor Di Stefano cantando. Y la verdad que es un tema que ya me encantaba de antes, se llama Casa Prefabricada. Lo había escuchado por María Rita y no pensé que iba a escuchar una versión que me gustara más que la de María Rita, pero sí la escuché. Esa versión me encanta. El juego que hacen con las dos voces me parece genial. Así que era eso. Era la voz de la Emmy Wingeyer, nuestra penúltima invitada de este año. Penúltima entrevista musical de este año. Ahí va. Porque este año, bueno, porque en realidad nuestro programa, cada programa en general, por lo menos, tuvo dos entrevistas, una entrevista musical y una entrevista más a espacio de militancia. Las otras entrevistas ya las estuvimos repasando. Las entrevistas musicales un poco las repasamos también porque algunos temas escuchamos y fuimos comentando que era gente que nos visitó, pero también entrevistamos, por ejemplo, a la Noni. Estuvo La Clave en nuestro programa el año pasado, estuvo Proyecto Iti, todos ellos tocaron en vivo en el estudio de Radio Cultura ya el año pasado. Este año arrancamos con Alfonso Beques, que también sí, no nos da el programa para escuchar tantos temas, pero también me quedé con ganas de elegir un tema de Alfonso. Yo también, casi, casi. También nos visitó Floppa Zuxdorf. También nos visitó Nahuel Ramallo, que es lo que estamos escuchando de fondo. Su tema, que en realidad este tema es de Pitufo Lombardo, pero es una versión que arregló Nahuel, que estuvo también en este programa este año. Nilda Godoy, GPS Trío, Alejandra Caballero Rojas y el Lichu Yurgin. Toda esa gente, además de toda la que hizo o hace los temas que escuchamos durante el programa de hoy, estuvieron de una u otra forma en este espacio que es Desde el Barro y formaron este primer año de vida, que este primer año tan extraño que están siendo estos 24 primeros programas con una pandemia de por medio. Sí, la verdad que siempre es muy lindo, como en todas las entrevistas, a pesar de la digitalidad y demás, la calidez con la que se construyen las cosas. Sí, sí. Sí, un año que no solamente pasó eso, la pandemia, sino que, por ejemplo, pasaron cosas muy extrañas, como fue que se cumplieron 100 años de la radio, también algo que... Entonces también pasaron cosas muy, muy grosas. Fue un año particular. Sí, sí. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Y bueno, y así se fue nuestro primer año. Se fue el primer año Desde el Barro. No solo el programa, se fue el año. Fíjense en eso. Sí, se nos fue el año, se nos fue el programa. Y si hubiéramos hecho todo lo que queríamos, teníamos planificado hacer, capaz que se nos iba hasta las 12 de la noche, digamos yo. Pero bueno, somos gente muy responsable y respetamos los horarios. Imagínense que mi tema de la semana era las elecciones en Estados Unidos. Pensaba hablar como media hora del tema, pero bueno. Se nos iba a ir. Hablaremos la semana que viene si es que ya se sabe quién ganó. Cosa que no, sí, sí. Vayan a saber. De hecho, va a ser el tema de la semana que viene también, porque... Claro. Che, yo antes de despedirnos quería comentar que mi hermana María Inés, mi hermana mayor, nos mandó saludos y nos felicitó mucho por él. Por nuestro año y un saludo para todos. Así que bueno, un beso grande para ella. Dijo que nos quiso escuchar, pero se le cortaba mucho. No sé qué habrá pasado. Ahí va. También. Lo va a poder escuchar. Vamos a subir el programa completo en redes. Ahí va. También se comunicó Mariana hace un rato largo para decirnos que se escuchaba un poco bajita la voz de Juan, pero bueno, creo que después eso se pudo acomodar un poco. Así que muchas gracias también porque esta forma de hacer el programa, con esta forma virtual de hacer el programa, por decirlo de alguna forma, nos viene muy bien y es muy necesario el aporte de los oyentes que nos digan está saliendo más o menos bien, está saliendo más o menos mal, pueden mejorar por acá, por allá. Todo lo que nos puedan contar nos viene realmente muy bien. Es un programa comunitario. En una radio todo comunitaria. Sí. No. Oh, corazoncito. Bueno, chicos, a brindar. Ha sido un hermoso programa de aniversario. Me dan ganas de hacerlo todo el tiempo. Así que bueno, pero después que viene nos encontramos con el programa, como siempre, con dos entrevistades. Les esperamos de 6 a 8. Ya me están cruzando los cables. Por radio Ochava Roma 107.1 y si quieren pueden encontrar este programa grabado en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @desdelbarrostafe. ¿No les parece? Que cumpla muchos más. ¿No les parece que el programa que viene hagamos un programa especial por ser el primer programa del segundo año? Ay, me encantó. Sí, sí. Ay, bueno, totalmente. Sí, sí. Creo que sí. Lo pensaremos, entre copas.